de, como bien dijiste, una cacería realmente. Cómo van arrasando con todo, la policía ahí en una calle de Bariloche, llevándose a todo por delante, a un año del asesinato de nuestro compañero Rafael Nahuel, de este joven mapuche a quien la Prefectura Nacional, una fuerza federal, mató por la espalda con balas de plomo. Por eso, desde Enredando las Mañanas queremos denunciar esta represión constante sobre las comunidades originarias y levantamos bien alto el reclamo legítimo de los territorios ancestrales. No olvidamos. La canción que ahora vamos a cantarles cuenta, ¿no?, de cómo era Cuba en el pasado, de cómo aquí todo estaba en las manos de cuatro señores y de cómo aquellos señores querían que se mantuviera que el